Molt bones, sóc en Quim Mandado. Una gran abraçada a tots vosaltres que escolteu Mi Rotllo és el Rock a Ràdio Tarragona. Volia fer-vos saber que el dia 1 de juny serem a la sala Red Star a Valls i espero veure-us-hi. I no us ho podeu perdre, perquè serà un concert amb cançons de tota la meva trajectòria, des de Sant Traït, passant per Guardians del Pont i evidentment, de Quim Mandado, el més disc en solitari. Espero veure-us-hi, a tothom, el dia 1 de juny, a la sala Red Star a Valls. I perquè aneu fent boca... us vull dedicar aquesta cançó Èxode, la cançó Èxode que pertany al meu disc en solitari Eclosió. Vinga, ens veiem el dia 1. Esta canción. Home, por supuesto. ¿Cómo está usted, señor Isma? Molt bé. Estem aquí. Comencem el programa avui en català perquè aquest dissabte a la sala Red Star de Valls a partir de les 10 de la nit teniu a Quim Mandado i els seus fills. També hi és el Joan Cardoner, la guitarra i els fills del Quim. Isma, es muy raro esto de presentar el programa en catalán. No lo hago nunca. Yo qué sé, es que... Me gustaría, me molaría hacer un programa entero en catalán. Vale, para nuestros amigos de Latinoamérica. Pero hoy no. Claro, o sea, porque Mi Rotllo és el Rock está en Tarragona. Hola, Sirvis. Hola. Hemos tenido una familia. ¿Te has dado cuenta? Hemos tenido una fe. ¡Astrid! ¡Astrid! ¡Astrid! ¡Astrid! ¡Un aplauso para Astrid! ¡Dioli! ¡Guapo! Nos ha puesto brillantito. ¿Has visto? Está bueno, súper guapo. Este sábado, día 1. Pero tienes que quitarte la gorra, que si no el brillantino se te vale, ve. Vale, venga, dejadme la gorra. Pero que luego este se queja de que no tiene tiempo para él. No te preocupes, hoy no me quejo de nada. No te quejes de nada. El sábado, os lo recordamos, nos lo acaba de decir Kim Mandado. Está pues con Joan Cardoner a la guitarra y sus hijos, Ferran a la otra guitarra y a la batería. Ferran Mandado y batería a la batería. Guillem, que no lo había apuntado, pero Silvia me echa un cable porque la he entrevistado esta tarde, presentando, pues bueno, el 35 aniversario del primer disco de Sant Traït, Els Senyors de les Pedres. Que no hi era, ¿eh? Va dir el Quim que no estava. No, no estava el Quim al principi, bueno, tenien otro cantante. No, que és broma, home, que li sí que hi era. Que era. ¿Cómo no, que no hi era, Silvia? No, ¿pero para qué me haces fallar? No, te que está no te he dicho fallar. Lo que he dicho yo al Quim, le he dicho, Quim, tú con hace 35 años no estabas y tú eres más joven. Hombre, joven está y los críos son como un clon de Quim. Por bueno, ejemplo, a las 10 de la noche están en Valls, en el carrer dels Artesans, en la sala Red Star. Quim Mandado y su bandaza, éxitos de Los Guardianes del Pont, de Quim Mandado en solitario, como este disco, pues el Eclusió del año 2003 y también, por supuesto, de Sant Traït. Astrid. Qué susto ¿Qué le has dado. ¿Qué te cuentas? Ah, espera, te digo dónde sonamos. Bueno, Silvia, cámbiame al himno del Club Athletic Mont-roig, que vais a flipar. El otro día anduve. Toda esta gente. Oh, toda esta gente. ¿Este es el himno? Sí. O sea, no eres, no, tú tienes experiencia en hacer himnos a clave de punk rock. Y esto es un himno. Más metalero, ¿no? Más metalero. El Hard and Heavy de los Death of Glory. Sube, Silvia. Va de seguir a 22 tontos millonarios en calzoncillos dando patadas una pelota. Esto es el fútbol de verdad. La tercera catalana. Hombre, esto... Esto me parece que es la novena división que existe. Claro. Esto es, es la buena, la que se salen del campo sollaos, ¿no? Eso, ahí está. Pues los Death of Glory hicieron hace 2 años este himno para celebrar el 100 aniversario del Club Athletic Mont-roig. 100 años. De madre fútbol mía. Modesto y de corazón. Y de corazón, decoriciando, se la dedicamos pues, al autor de la letra, que el otro día estaba detrás de la barra. Estuvo un rato el otro día en la Sacheta de Foc, que tú conoces y tienes bastante apego por esa peña, ¿no? Sí, claro, claro. Son los que montan Barracas de Tarragona y somos el grupo más pesado de Barracas de Tarragona. Bueno, hemos sido. Erais. Hemos sido. Eres el exgrupo, el excantante, el estéticas. Pues bueno, en la Sacheta estuve y conocí allí pues a gente muy, muy, muy maja, a Gemma. Dices que conociste, pero no te acuerdas de nada. ¡Calla! No te acuerdas de nada. Yo me acuerdo de todo. También estuve viendo a los Puerta 104. Mira qué camiseta tengo. Que no se acuerda del concierto. Les mando un abrazo desde aquí a Gemma, a Roger y, por supuesto, al autor de la letra de este club, Athletic Mont-roig, Josep Sancho, que es que yo flipé. Porque de golpe el tío le veo así el brazo asomar como un escudo de fútbol y, vale, o sea, la gente se tatúa a Ronaldinho. Tenía el club Athletic... Tiene el truco. Hombre, ya sé quién es. Hombre, decías que no. Bueno... Él te conoce de vista, porque eres un famoso. Rockstar de pacotilla. Somos unos rockstars. A mí me parece que también me reconoció, ¿o no? Hombre... No me acuerdo. Podría ser, podría ser. Porque yo me acuerdo de las a cosas. A ver, si es que al final, si cierras todos los bares, la gente te ve. Que no... Bueno, Tarragona Radio, estamos haciendo el Mi Rollo es el Rock número 1028. y sonamos también en redifusión. Mira, cerca de Mont-roig, en Radio Cambril, los viernes a las 9:30 de la noche. Astrid, se me ha caído la pegatina. Bueno, también estamos en Sol y Rabia Radio, Asalto Mata Radio Rock, que son diferido, ¿eh? Ona Moments, el local del Rock Radio, Mi Rollo es el Rock Radio, Radio Cruda, Piratita Radio, Radio Demente y Radio Crimen online. Astrid, mira qué sintonía tenemos. Isma, que tendrás 47 minutos. No te preocupes, tú tranqui. Pero no fluye. Es que necesitabas todo el programa. Tú fluye. Ahora le toca a Astrid. ¿Qué? Eso es explotación infantil. No, no es explotación infantil. No, porque están sus padres. Ella ha querido venir. Bueno, Sergi, los padres de Michael Silvia, Jackson también estaban. ¿Tienes la falca aquella de irreverentes? No la tienes. No. Usted si la hubiéramos tenido. Pues Sergi de colegas. Es que el otro día digo, sí, a Sergi de colegas no le gusta tal. Te lo dije a ti. Sí, es verdad. Sergi de colegas. Y la Cris ha traído aquí a la Astrid, que es. Yo creo que a Astrid. Tenemos que empezar a entrenar a Astrid para que nos sustituya. Buenas noches, ya. Somos sí. Re-rentes. Pero eso no era. Eso cuando lo grabasteis. No lo sé, pero es un saludo que controlo. Dices que si tienes que entrenar a Astrid para que nos sustituya. Astrid tiene más conciertos a sus espaldas que, madre mía, que la mayoría de gente del mundo. Tú querías reivindicar algo así, ¿no? Que los niños puedan ir a los conciertos. Sí, que siga el rock y que tienen que ir a los conciertos y que disfruten. ¿Tú cuántos grupos has visto este año, más o menos? Estamos a mayo, ¿eh? Mucho. Dime siete grupos que hayas visto. El otro día, por ejemplo... Bueno, este mes igual ya te dicen los siete, ¿no? Sí, puede ser. ¿Has visto a Enrique Espera? ¿Has sí. visto al Reno Renardo? ¿Has visto conmigo a La Fuga el año pasado? Me acuerdo sí. que estuvimos viendo a La Fuga. Bueno, todo, ¿no? Donde sí, vayan tus padres... Estuvo en el bonus track. Y el artriste, ¿no? También. Y el artriste, pero es que eso estamos hablando desde abril ahora. Sí, sí. Claro, o sea, Cristina, vosotros os lleváis a la... Siempre que hay un concierto y veis vosotros, va Astrid de la sí, mano, o sea, nunca vais solos. Nunca. Bueno, con Ingrid empezó, ¿no? Sí. Y esto es... Ingrid empezó ella, antes. No sé si ella es peor, ¿eh? ¿Qué vengo a decir? Que, por ejemplo, hace poco vi por los foros de Extremoduro y tal, incluso el propio Robé, decir, ostras, es que hay mucho crío en los conciertos y esto es música para adultos, mira. Yo estando en Valencia con mi hija viendo a Robé me emocioné mucho, pero también hubo un momento de emoción máxima. Había un nene más pequeño que la Astrid, a hombros del padre, que también me noto titán estar ahí con los 28 kilos de crío encima, que se sabía todas, las nuevas, las antiguas y las inéditas. Yo te digo desde, por ejemplo, en el bonus track, que lleva con la mascota, que muchos lo sabéis. Sí, ¿eres Rocky? Ver a los críos allí en mira, el pozo. ¡Mira, la que faltaba! Es un espectáculo y es espectacular. Siéntate, anda. Un placer. Oye, pero a mí eso del incienso, a mí no me gusta el olor a incienso. O sea, a mí tú no me... Esto aún. A mí incienso aquí no me metas. Incienso. No, no, no me quemes la calva. Que en la piel no pasa nada, no quema eso. Bueno, se te va a quemar antes la gorra que es de plástico. Silvia, a mí ya me da. Sopla, sopla. Pero si mi cumpleaños fue hace 10 días. Bueno, entonces, pero... Ah, que era por confederación. Siete. Siete. Digo, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Hace 7 días. Además, no se grabó. O sea, que cumpleaños feliz. Cumpleaños. ¿Dónde vas? Unas cositas, tío. Esto no. Muy bien. Que no se puede beber cerveza aquí. Calla. ¿Qué le había dicho? No se había visto nada. Sí, besa por es vos. Agua de esta, de cristal. ¿Tú te quieres es beber bichi, una? Hombre. Es agua bueno, del Carmen. Que conste, no manchéis las mesas y que sea de cumpleaños. ¿Tú quieres una Coca-Cola? Que el Viñuales lo paga con los parquímetros, no te preocupes. ¿Tú crees que ya es momento de empezar la sección de mierda del señor Colombo? Venga, y Astrid no tenía que decir algo. Sí, ¿no? Astrid quería que pusiéramos una canción. Ponla, Astrid. ¿Cuál? Preséntala. Preséntala tú misma. Venga, va. El verano, porque está él. La del Steve. Claro. Hombre, sale ella en el videoclip. Pues ya está, pues ahí más mejor. Steve, ¿de qué grupo? ¿Cómo se llama el grupo del señor Melendi? Exacto. De Pulpo. El tractor del Pulpo. Además está guay, porque dura un minuto, o sea ¿sí? que rápido la tenemos. Te pusiste a llorar en Facebook de que el cumpleaños estabas aquí solo, que nadie te había felicitado. Me ayudó Silvia. ¿Y nada? No, si me felicitaste. Bueno, sí, ¿Pero dónde vais ahora con las gorros de embarracho? ¿Esto qué es? Toma, Astrid. ¡No! Bueno, da igual, es la sección de mierda del señor Colombo. O sea, que a mí me da yo todo lo que ponme tenía la sintonía, que, por favor. Todo lo que tenía que hacer, yo ya lo he hecho. Me permito el lujo me de da pisar igual. Mi propia canción. Vamos a hacer un cotillón, porque esto es de cotillón. En tu cumpleaños, ¿quién se pone así? Tú. ¿Esto lo has traído tú? Hombre. Silvia. ¿Cómo se pone el gorro? Pero bueno, pero yo tengo que decir que hace... Madre mía, si estoy feo con el gorro. Parezco el payaso del Terrifier. Me estoy viendo ahí. Silvia, ¿tú has visto Terrifier, el payaso? Con el cabezón que tengo y la nariz así. La sección de mierda del señor Colombo. ¿Y con qué la vas a abrir? No sé, confiaba en vuestro instinto mecheril. Yo tengo algo, no os preocupéis. Pero porque es cumpleaños, no porque seamos rockeros y nos guste beber. Uy, yo la chiveca, que así no tengo que abrir. Ah, no, dame, que es mi cumpleaños. Dásela, el pobrecito. Claro. Venga, ahora la Laura, va. Bueno. Pues dame una primera canción o algo, ¿o qué? Venga, manda, ¿eh? Va, voy a poner la primera canción, va. No sé cómo tengo el guión. Oye, vamos a escuchar esto mientras me ordeno el guión. Venga, va. Voy a buscar aquí. Ordénalo, ¿eh? Ordénalo. Me voy. Número uno. Es... Yo vengo de colegio de monjas y lo reconozco. Gloria, gloria, aleluya. El Señor resucitó. El himno de batalla mira, de la madre, República. Mira, lo que faltaba. Pero, ¿sabes qué pasa? Que faltaba ya para el duro. Pero, ¿y ahora cómo se va a sentar? Esto es la canción que se canta en los cumpleaños en Surimán. No traes más mierdas ya. ¿Qué tipo de cuerdas esta en la que no me habéis dado? Toma, aquí, mungurrito. O sea que es un especial de mi cumpleaños que ya fue. ¡Efectivamente! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pero sí ha sido! Bueno, qué bonito. Así. ¿Qué traes ahí, Kim? ¿Qué me traes? ¿Una chaqueta? Yo traigo una chaqueta. Uy, espera, que se me quedan cosas por ahí. Tráelo, tráelo para aquí. Creo que esto es importante. Hola, ¿qué tal, Silvia? Un pato. ¿Cómo que qué tal, Silvia? Me das donde salir. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jennifer? Feliz cumpleaños, yo he querido traer aquí una pedazo de tarta. ¡Madre de Dios! Que se puede ver aquí en pantalla. Silvia, levanta el calvo, levanta el calvo. ¡Por you, chaval! Levanta el calvo. Muchas gracias, mira qué bonito. Silvia, ¿así se ve bien o qué? Se ve. Por bonito, me vais a hacer llorar, ¿eh? Cabrones. Bueno. ¿Qué te parece? Esto me lo voy a quedar. Llora un poquito. No la puedo. Ya puedes llorar mejor. Mira, yo he traído platos de plástico. ¡Ey! ¡Y velas! Bueno, Silvia, y en el de la semana pasada que ponía mi cumpleaños, ¿qué pongo? Mi cumpleaños 2 en el de este. Sí, tu cumpleaños con tus colegas. Por muchos pues más, sí, pa, ¿eh? También. Mira, he traído 4. A ver, hay más birras por aquí porque yo he venido por las birras. Así me gusta. Y he traído cucharas que venían con los cereales. Silvia, pero a ver, o sea, Astrid. Que conste que esto es un cumpleaños. Sí, de hecho... Yo le voy a dar 2 besos a Silvia. Esto pica, ¿eh? Lo que pero, te iba diciendo que... Ya está, ya me lo he puesto, ya puedo quitármelo, ¿no? El himno de la República la cantan como canción de cumpleaños en Surinam. ¿Esto es el himno de la República? Sí, el himno de la batalla de la República. No fotis, porque lo cantábamos con las monjas con gloria, gloria, no, aleluya. Pero esto es como cambiarle la letra a una canción conocida. Esto es el Reno Renardo de cumpleaños. El Reno Renardo de las monjas. De las monjas. Sí. Vamos, la leche. Dice la letra, ¿por qué escuché que es tu cumpleaños? He venido a felicitarte. No por tu pastel, no por tus bebidas, pero he venido a felicitarte. Pues hay gente que sí que ha venido por el pastel y las bebidas. Es que encima, de casualidad ha venido Astrid y nos ha puesto pendientitos y cosas. Sí, sí, sí, perfecto. No, hombre, de casualidad. Sí, sí, de casualidad. Oye, vale, dícele a Astrid que a ver cuándo la llevas a la radio. Digo, coño, ya, que viene Melendi. Perfecto, ¿no? ¿Tú tienes machero? Yo tengo machero. Venga, vale, sí, vamos a soplar las velas mientras escuchamos una canción muy especial que nos han mandado. ¿Sí? ¿Quién mandado el viernes en la retesta? Era por... Colaba la falda. Un mundo frío, crudo, cruel y feo. Cárgoles. Donde un robot te dice que te la ves. Hay un tipo medio raro que es un cielo. Os presento a mi coleguita el Pae. Rompe moldes, se regala como el viento. Buen rollito y carcajadas que no falten. Con él cerca una charla es un concierto. Mola mucho locutor desternillante. Y nos das muy buena onda con razón. Eres duro, eres dulce como un buen rocal. sol. Sienta bien tenerte cerca, es un lujo de copón. Que viva siempre el bueno de Plae en su corazón. Y nos das muy buena onda con razón. Eres duro, eres dulce como un buen rock and roll. Sienta bien tenerte cerca, es un lujo del copón. Que viva siempre el bueno de Pae y su corazón. Que viva siempre el bueno de Pae y su corazón. Y nos das muy buena onda con razón. Eres duro, eres dulce como un buen rock and roll. Sienta bien tenerte cerca, es un lujo del copón. Que viva siempre bueno de Pae y su corazón. Que viva siempre bueno de Pae y su corazón. ¡Gracias, Oscar Bole! ¡Sopla, que se deshacen las velas, que son del chino! No sé, yo creo que... Ahí. Estoy ha quedado un 45 en Comic Sans. No, realmente, yo creo que por primera vez en mi rollo me vais a ver callado. Porque no hemos venido aquí. Estás como rojizo, ¿no te habrá dado como vergüenza? Te me da vergüenza. No, estoy emocionado ahí con el ¿has rollo visto la pedazo de corona que han hecho? Sí, es una pasada. Y yo soy un unicornio. Pica, ¿eh? Pero es la casualidad, la han hecho por la casualidad. Sí, yo soy el mismo del sábado. Oye, ¿y de esto dónde lo llevabais? ¿Ah? Mejor no lo sepas. ¿A qué huele? A cielo. Bueno, pues como puede que sospeches por algunos pequeños detalles, la sección de mierda especial de este día de hoy es... de cumpleaños. Ah, vale, pero el mío ya está, ya se ha acabado. Es el tuyo. No, es tuyo. A ver, ¿y esto cuándo nos lo comemos? Pues he traído platos, he traído... Esto tiene una y me ha dicho esto lo has hecho tú, ¿sí? Esto lo ha hecho la buena Ana, Ana Panda. ¡Hola! ¡Venga! No sé cómo... Que se une a la fiesta. ¡Hola! ¡Va a venir también! Creo que estaría bien decir su Instagram por si alguien ve en YouTube. ¿Quieres tartas como estas? Mufina. Mufina en Instagram y veréis toda la calidad de productos que hace a nivel artesanal con la repostería. Vale. Y este es el claro ejemplo. Es una pasada. Este muñeco me lo guardo yo para mí así de recuerdo, ¿vale? Vale, claro. Sí, si es que es patito. Hombre, el pastel habrá que comer, ¿no? ¿Habréis cenado? Sí, han cenado. Pues el postre. Vale, pues el postre. Esto por eso han cenado. Silvia. Esto se come. Por eso tenía tanto interés en que la Astrid cenara. Prueba. Para que el postre no fuera la cena. Bikini. Tenemos una duda. Y que vamos a... Alguien tiene que solventar. Sí, ¿esto claro. verde se come? Pues lo vamos a solventar entre tú y yo. Yo creo que sí, Operación Bikini, ¿no? Tú primero. Joder. Yo creo que no. Total malísimo. No se come. Total malísimo. Yo diría que es plástico. Montada la Ana. ¿Esto se come, Isma? ¿Lo probamos? Eso es del chino, eso no se come. Yo creo que sí se come. No. Esto tampoco. Sí se come. El Kinder Bueno, hombre. El Kinder regalo. Bueno se come. Esto es un pastelaco. El Kinder Bueno es la ¿Cómo nos íbamos a perder venir? Sí. Hostia, pero dejadme que me quite el de Terrifier. Este, que me pica mucho. Sí. Al final el objetivo era venir a celebrar contigo el cumpleaños. ¿Sí? Yo disimulé muy bien el sábado cuando te vi. No, joder, ya lo siento y tal. Nos vimos el sábado. Es verdad, me dijiste. Del sábado no se acuerda mucho. No. Calla. Dice que estuvo cuando vi a Kim, sí. Piti, nos vamos, ¿no? Sí, cuando vi a Kim... Madre mía, le ha quedado la raya. Pero esto, ahora. Ahora estoy cómodo, pero ¿cómo me pongo esto? Así bien. Así bien. Bueno, pendiente. Hoy no es, fue mi cumpleaños. ¿Fue tu cumpleaños? ¿Fue? Y estábamos aquí. No. Pues ahora sí. Ahora sí. Lo celebramos. Hoy es mi cumpleaños. Nunca es tarde si la dicha es buena, ¿ves? Claro que sí, se puede celebrar tantas veces como quieras. Sí, claro. No es, no, ¿cuántos haces? ¿45? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Durante un año? ¿Un año? Un año, ¿no? Voy a tener 45. Ya está. Pues hoy se celebra. Pues nada, hay gente que hemos traído canciones. No sé cómo lo vamos a gestionar. A mí me da igual. Y así no trabajo mientras corto el pastel. Yo he venido aquí solo para echarle en cara de que con 40 años que voy a hacer no he venido ni a un puto cumpleaños. Porque siempre estoy con los críos y siempre estoy fuera y tengo he venido a echárselo en cara en directo. Excusa, ¿cuándo es tu cumpleaños, Pili? Que no lo sé. El 15 de octubre. Pues el 15 de octubre yo voy. Claro, ahora no te voy a invitar. Ahora no te invito. Ahora está grabado. Esto está grabado. 15 de octubre, hoy me estoy haciendo daño en la pierna. 15 de octubre, queda mucho, ¿eh? Bueno, bueno, me va a olvidar. Deciros una cosa, o sea, lo de que no hemos dicho ni quién era. La cancioncita de los cárboles me ha puesto... Bellas de punta, ¿eh? Está curando, que por eso no está aquí, ¿eh? Con lo bien que han hecho la tarta esta, ¿no? Y el destrozo que estoy haciendo. O sea, yo creo que estoy llorando porque tengo los ojos secos de... Mira, pone pae. De lo del sábado, sí. ¿Dónde pone pae? Mira, aquí, pone pae, delante, sí. Se pone pae. ¿Se comerá? Sí, prueba, sí, yo creo que sí, eso sí tiene pinta de que se coma. Pone el All for You sí de Imelda para el pae. Ay, Imelda, mae, me gusta. Bueno, sigo buscando. Oye, Imelda, que se caiga, ¿eh? El Kinder Bueno. ¿Qué vienes tú el sábado, el eh? El concierto de... Los cobardes estuvieron muy mal. Bueno, ¿eh? Yo los pude ver ahora un ratejo solo, pero... Y los Puerta 104 y los Patricios también, qué bueno, ¿eh? También, luego los viste también un rato, ¿no? Los vi un ratillo, al final, menudo sábado nos... Menudo sábado nos pegamos, ¿no? De música en directo. Qué lástima que no llegamos a los Enrique Espera, que vosotros sí que estuvisteis. Que lo estaba escuchando, qué pena. No se podía estar en todo. Nos hubiésemos dividido, pero hubiese estado muy guay. En 7 o en 8. Sí, realmente es para 8, por si, yo qué sé, por aquella de. ¿Cuántos somos? ¿Uno, dos? ¿Cuántos? ¿Seis? ¿Seis no? Sí, dos. ¿Compartimos? ¿Quieres Astrid? ¿Compartimos? No, no, no. ¿No? ¿No es de pastel? Astrid, ¿no? Es el futuro de Tarragona Radio, Silvia. Sí, yo ya lo he el dicho. Futuro el, general. El futuro en general, sí. Está claro. Y de Tarragona. Pero si alguien tiene que coger el relevo en Tarragona Radio, tiene que ser ella. Yo sí, cuando tú veas a Astrid que yo digo tontadas de dejarlo por Facebook, uy. Tú tienes Astrid. Te pones este programa y dices, venga. Claro, va. Claro. Uy. Vaya temazo, ¿no? Esta es Imelda May, ¿verdad? Me la descubrió el otro día Pili, que fuimos a un bar que era como una selva. No vamos a mencionar el bar, pero nos fuimos el otro día a un bar que era como una selva y las cervezas tenían un precio normal, pero digo, quiero unas bravas. Nos pusieron 10 bravas. A precio de oro, ¿no? A precio de 11 euros, ¿no? Las 10 bravas. Claro, estás a euro por... ¿En sangre de unicornio? No, tenían, cada brava tenía un churretón de salsa dentro. Claro. Buenas estaban. Sí, estaban. Y yo luego no cené, pero porque era la cena. Pero si hubiéramos tenido que comer con las 10 bravas, Pili. No, y se comió el 7, ¿sabes? También. Yo llegué a casa y me comí un sándwich. Estaba como bueno, que... pero no llenaba. Pero tú no querías más. Yo y digo, sí, mejor. Tu trozo. ¡Olé! Toma, aquí me ¿y con qué nos lo comemos? Cubiertos, el madre mía, Silvia, luego vamos a estar aquí 3 horas aquí limpiando. Hay cubiertos. No pasa nada, aquí lo que haga falta, en Tarragona Radio lo que haga falta. Al final... ¿Qué está sonando? Imelda May. ¿Quién son estos? Que estaba hablando que lo descubrí el otro día. Esto lo he traído yo. ¿De dónde son? De Irlanda. Ah, está muy bien. ¿De Irlanda del Norte o Irlanda la buena? Bueno, ahora se han vuelto a juntar, ¿no? Del Irlanda Football Club. A ver si que ya no hablamos. Ahora se han vuelto a juntar. Entre. Pamplona. La verdad que el premio Ondas está cerca, Silvia. Sí, yo creo que Silvia, hoy tenemos un programa lleno de música. Menos mal. Como que veis, la textura, ¿no? Sí. Sí, pues está la tarta y que flipa. ¿Verdad o tarta? Partimos el micro. Mira, no era mala, haber hecho un micro de Tarragona Radio. Un Kinder Bueno. Bueno, y cuéntanos, Pae, ¿qué tal con estos 45 años? ¿Cómo te sientes? De resaca, pues, no, claro. No tengo resaca ya. Ya. No, pero me siento bien. O sea, yo creo que estamos, y Silvia lo puede corroborar, estamos en un momento en que nos divertimos mucho haciendo Amigos del Rock. Y en mi vida, pues, he alcanzado ciertas cotas a la hora de estudiar y a la hora de cuidarme yo también el cuerpo y tal, o ciertas costumbres, ciertos hábitos que me... Hoy no os fijéis. ¿Qué es aquello de que escuchas a Iron Maiden cada mañana? Cuéntamelo, que eso me lo contabas el sábado y no me quedó claro. Bueno... Porque está... No, hombre, no, que el sábado no había salido. Me hizo una videollamada. ¡Pero no cuentes cosas! Vale, no cuento cosas. Lo que sucede en el Stone, que se quede en el Stone. Vale. Sí. Yo no estaba. ¿Qué día lo va? Toma, Pile, una cucharada de ole, hoy qué bonito. ¿Tú sabes el Cuerpos? Se la daban con el Petitsuis antes. ¿El de Libertaria? Sí. Pues se ha quedado en Cuerpis. El Cuerpos pesa ahora 70 kilos, tío. Bueno, 80 kilos. Ya no los Cuerpos, ahora es Cuerpis. Está buenísimo. Está buenísimo, yo ya me lo he comido ya. Tú casi. Está buenísimo. Como no espabiléis, me como otro, Come. Pero si yo coge. Todo está buenísimo, la verdad. Felicitarlo. el pastel. Ahora la Silvia ha puesto, ¿qué número es? La 2 ya. Esto es una canción que es el estándar, lo que se pone en los cumpleaños en Surinam. Es como un remix. Ahora empieza el momento cultural en la sección de mierda del señor Colombo. ¿Queréis que haga mi sección así como siempre? A todas? Sí, sí, sí. Vale, sí, vamos, ya que estamos en Surinam, vamos a escuchar una canción de metal de Surinam, que es de un grupo que se llama Asylum, y es una banda de heavy metal de allí, campeón del Caribbean Wacken. ¡Ostras! Tienen pinta de tener 100 años, por lo menos, ¿no? Con eso de Asylum. En principio son de 2018. Lo American Horror Story. Lo que dice Wikipedia. Hostia, ¿verdad? Como la segunda temporada. Sí, claro. Dice, lo ponía en la Wikipedia, ¿eh? El secreto mejor guardado de la escena metal surinamesa. Hasta ahora. Que lo ponemos en Tarragona Radio. Pero claro, en mis rollos el rock estamos gira en para España. Descubrir esos secretos. Además me mola el rollo de poner a gente de música de todo el mundo. Silvia, ¿pero son estos los surimareses? No, los es Asylum. La 011. Ah, bueno, pero que Asylum en inglés no es asilo. Yo iba a decir, para ser una banda de heavy metal. No, un Asylum es un manicomio. Tú eres el de los idiomas. No sé, Kim lo sabe también. El de los idiomas es... Bueno, el viernes tengo el examen de... El miércoles tengo el examen de inglés final y lo voy a suspender. ¿Qué va? Ya verás tú. Si luego días de francés, días de francés, majete. Días de francés. He sacado un 88 sobre 100 en francés. Tío, qué decepción. Ah, sí, un colega mío dice, está bien. No está mal. A ver, esto es Surinam. Esto es de Surinam. Hay unos que son, no te sé decir el país ahora, en una onda similar que se llaman Aran Arasfokor. Hombre, Arcan, Arasfokor, no, pero que... del Valle Occidental. Pero que tienen este rollo, pero con timbales y cosas... A ver, súbelo, Silvia, un poco. La Silvia está trasteando, está loca con las cámaras. Mola. De país, nos vamos de Surinam, pillamos un vuelo y vamos a Martinica. Anda. Que es como la, como le llamarías a tu hija si fueras de... Si fueras de Zaragoza. De Zaragoza. ¡Martinica! ¡Es para acá! ¡Martinica! ¡Echa para adentro! Pues en Martinica hay una canción de cumpleaños también, que es como una especie de cumpleaños feliz y que canta todo el mundo. Que la más tradicional la hemos puesto antes y era un bodrio, pero luego hay un tío que es así rollo trapero que ha hecho una versión que tiene mogollón de visitas y digo, pues es la típica mierda que siempre os traigo. ¿Esto? Mira, escucha. Astrid, escucha, a ver qué te parece. Que parecerá una mierda, que rockera. Ah, claro. Après bœuf, la cible, nana. Après bœuf, la cible, on est trop, qui s'accale. Es francés, del que te gusta. Francés, claro, porque la Martinica es colonia francesa. Porque es de padre aragonés y de madre francesa. Por lo menos. Esa fumó. Pero me suena a peli de miedo esto. Hostia, ¿cómo nos ha gustado a mí el Isma? El nuevo de Nati Peluso. Increíble. Vaya pepino de disco. Increíble. ¿Sí o no? Nati Peluso. Es la diosa. A mí me gusta cuando canta las normales. Sí, a mí las de... Las de rapear no. A mí me gusta lo clásico. ¿Qué pone voz? Lo que yo recuerdo cuando iba con mis padres a un restaurante de esos que por la noche ponía una orquestilla con organillo y tocaban ese tipo de temas. Que decías, madre mía, esto qué mierda es. Y ahora me gusta. Hombre, claro, porque ahora me gusta. Ya tienes una edad. Ahora me gusta. Con la edad pasa eso. Oye, Silvia, ¿y Sergi qué hacéis sentado que parece que esté castigado? Pobre, ahora traemos una silla, pobre. Sergi, siéntate donde Astrid y te la pones encima. Sergi, siéntate aquí, que yo te... No, Sergi, ven, siéntate aquí. Ven aquí, guapo. Que ya nos da igual todo. A ver si te va a tocar la batería. Uy, mira, Sony 37, ya, bueno. Pasamos a la siguiente, Silvia. Sí, pero si Silvia está yendo por la silla, espérate. Ah, vale, pues nada, no hay prisa. Mamá, fíjate aquí, papá. Que estemos aquí. Madre mía, ahora encima del pastel un gazpacho. Iba a cenar yo gazpacho y sandía. Bueno, puedes cenarlo igual. Ahora, posa'm la cinc, sisplau. pillamos otro avión, venimos de Surinam, hemos ido a Martinica, que no tengo ni idea, no lo sabría situar en el mapa, ni una cosa ni la otra. Sí, ¿no? Yo supongo Martinica, que debe haber jungla y, busca, busca, y monos. Debe haber monos, yo creo que Martinica hombre, y no, Surinam. Eso es... ¿No debe haber monos? Yo creo que no. Seguro que hay monos. Oye, pues las playas de Martinica molan. Es que seguro que hay monos. ¿Me llevas, Kim? Pili, creo que tenemos que ir a Martinica. ¿Eso qué es? ¿Martinica? Pero, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Esto es una canción de cumpleaños? Esto es una canción de cumpleaños de Serbia. ¡Anda! Esto es de Serbia. Y dice la letra: hoy es un hermoso día, hermoso día, hermoso día. Es el cumpleaños de nuestro pae, podríamos decirte. Vive, vive, vive y sé feliz. Y entonces dicen el nombre del niño. Es como la canción típica de cumpleaños. Esto sería S.O., S.O. Esto es un vídeo horrible. Que es lunes por la noche. O sea, no se ha enterado todavía. Que hacen los programas los lunes, ¿no, tu padre? Bueno, vamos a pillar otro avión y nos vamos a ir a un país que está muy tranquilito últimamente. ¡Irán! ¡Oh! ¡Hostia! Canción de cumpleaños en Farsi. Es el idioma de ahí. Es el idioma de Irán, que es el Farsi. No, pero tiene un ritmo que parece hechos contra el decoro esto. Hombre, pues es un pepino de... Dale fuerte, Silvia, a ver. آشی دنیا رنگ زیبا تو زدی تو یه سالی تو همین روز شکفتی گل من روز میلاد تو حک شد روی تقویم دل من امشب شب تو خنده مال لب تو ¿Qué dices, Astrid? Que ese es el ojo. Bienvenido a mi sección. Es demon, ¿eh? O sea, mi rollo es el rock especial. Canciones de mi cumpleaños. ¿De tu cumpleaños? Viajes por el mundo. Estamos en Irán y casi no oímos las bombas. No. Casi no parece que hayan matado al presidente y que estemos en guerra con Israel. Esto te da buen rollito. De momento la mejor, ¿eh? Un kebab con bueno, una pastel de cumpleaños. La mejor la vuelta por el mundo de momento. Esta la mejor. Pero es sí. Que esto es como que no haya pasado nada, que estamos de fiesta. Claro, que no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Y... ¿Se te acaba el guión? Se me acaba porque solo había puesto 9, confiaba en Pili y en el resto. Vamos a poner... Me da confianza. Sí, bueno, ya. Tanto meter prisa, Silvia. No podía haber quedado con todos a la media y nada por culo. Que tengo más canciones, si quieres. Es que... A ver, de verdad. Un momento, a ver, Irán. No pones Irán. Una de Iron Maiden, Kim, te explico Irán, lo de las mañanas. Sí, tengo una otra la Irán, sé. ¿Eh? Sí. Vamos a escuchar, ya que estamos en Irán, venga, ¿tú sabes Irán. Que hay grupos de rock en Irán? No, pero tú me lo vas a decir. Y, pues hay grupos de rock en Irán, ya te lo he dicho. Esto es un grupo que se llama Gazolín, con Z. Y. Bueno, Gazolín. Como sabes, las bandas alternativas. Operan en la clandestinidad allí porque es un régimen ultra religioso, complicadete hacer rock, grunge y todo lo que sea de este palo, ¿vale? Sí, sí. Y esto es un grupo que no son muy conocidos, pero me han flipado, me ha gustado. Es un rollo así grunge en iraní. A ver, hombre, si la cuestión es que se acaba el guión, digo yo, la ponemos entera y nos comemos otro trozo tarta. Tenemos dos más, aún. Venga, va, pues sube, Silvia, ponla entera. ¿Quién quiere más tarta? Silvia, ¿quieres? Venga, va. Vamos a escuchar Gasolín de Aseman. O Aseman de Gasolín, no lo sé muy bien. I'm not sure if I'm going to be able to do it. Hemos escuchado a Semán de Gazolín, grunge iraní, con un poquito de... Es grunge con chilaba, que es regrunge. Hemos dicho que podría ser grunge con olor a cabra, quizás. O igual es un poco racista eso, borradlo de vuestras mentes. Un pelín, Vamos a pasar a la siguiente canción, que es de una banda que se llaman B-Banda. Es una de las bandas más influyentes del género y han sido pioneras del rock alternativo iraní y lo han petado... Ah, no, estos no son los... Y ya está. Y mezclan cosas con el jazz. Mezclan jazz y... se llama... He traducido la canción con eso de... El nombre de la canción, porque eran rayitas de esas árabes. Sí. Y lo he puesto con el Google Translate. Sí, ¿qué te ha dicho? Me ha dicho que se llama Desenfrenado. Anda. O sea, el grupo se llama B-Band, pero la canción la ponen en árabe. ¿Sabes? Eso, no sé, bueno, más pues es como los grupos japoneses que ponen siempre un trozo en inglés de, bueno, sí, de esto para que... Pues, sí, la verdad es que esto. No he escuchado la letra, que igual hay partes que cantan en, yo qué sé, en catalán. Uy, qué raro. Bueno, vamos a escuchar a B-Band. Canción se llama Desenfreno, pero en árabe. No sé cómo se dirá Desenfreno en árabe. ¿Tú qué tienes de idiomas bien? Yo de árabe. ¿Cómo se dice Desenfreno en francés? ¿Tío? ¿Que has sacado un 888 de francés? ¿Desenfreno? ¿Y en inglés? ¿Y en italiano? Desenfreno. Desenfreno. Pero así, desenfreno. Pues vamos a escuchar Desenfreno. Sería no frenati. No frenati, no frenillo. A ver, a ver. آقای دکتر گوش کن به من بعد جوری سیستم ریخته به هم خاموش باید کنم یه مدت بلکه بتونم از نو شروع کنم منو بذار به حال خودم خودتو بذار به جای من ازم نخواه توضیح بدم نگاه کن از تو چشمی در یه چیزی بده به من که بذارم نباشم یه مدت تو این بگه یه چیزی بده به من که بذارم نباشم یه مدت تو این بگه هیچ وقت تموم نمیشه چرا باتری پسر بچه دست فروش هیچ وقت تبیر نمیشه چرا. ¿Aprender inglés? Bueno, a ver, ahora mismo Fae va a hacer una descripción de método para aprender inglés. No, que Kim me dice, ¿qué haces? ¿Cómo es que cada mañana te pones una canción de Iron Maiden? No, cada mañana no, pero cuando me da, coger por coger cultura general, pues qué mejor que coger pues el Rhyme of the Ancient Mariner, o el Hello by the Name, o el Number of the Beast. Y me levanto por la mañana, me escucho una canción de Iron Maiden como nunca lo he hecho, atendiendo a la letra, buscando las palabras que no entiendo y en algunos casos pues buscando referencias. Eso yo he hecho, alguna vez lo he hecho, pero con mis canciones. Para entender de qué iba. Digo, hostia. Yo también lo he hecho con tus canciones. Te pones a hacer burpees. No me puedo hacer burpees, no. Burpees. A ver, yo confieso que yo me lesioné haciendo burpees antes de que se inventaran. Antes de que los popularizara... de que los popularizáis ya dos, pero yo daba la palmada. A ver. Eso es de Paquín Mileurista, tío. Pero me hice daño aquí, hombre, claro. Vamos a hacer una encuesta aquí en la mesa, que somos peña. Que levante la mano quien haya hecho alguna vez algún barpi de estos. Hombre, yo, coño, claro. Hombre, caño, claro, mira. Sí, sí, sí. Tú has hecho un fácil ya bajo la mano porque lo mío es evidente. Sí, yo creo que sí. O sea, el brazaco. Bajo la mano, pero la bajo así, ¿no? La bajo haciendo. Por allí. ¿Habéis hecho barpees de eso? Sí, me hizo daño. Yo los hacía en el comedor de casa y mi novia se quejaba porque. ¿Pero eso decía, para qué sirve? Pues para ponerte fucking fuerte, sí, sí, para ganar dinero. Para no ser un fucking loser. Sí, hombre, para tener un amor. No, sirve pues para hacer deporte, pero yo me fui al parque y me puse a hacerlos en césped y hizo el brazo crack. O sea, el barpee se tiene que hacer. Y luego me llamó. En suelo de McDonald's. Tengo daño, Kim. Y al final, ¿sabes cómo se me ha ido? Me lo arregló Kim. Y vamos a ver el Instagram de Kim. Y luego llevo un año sin venir a Tarragona Radio, Silvia, y aprovecho por si alguien quiere visitarme. Eso, la promoción. Currelo. Al centro osteopático que tenemos en Cambrils, o sea, cuando queráis. Pero da el teléfono, los datos y todo. No, porque para eso hay que pagar. No, que va. No. Ya lo pagas en Zona Azul con el aquí en sí, Centro Espacio en Calle Baleares 14 de Cambrils. Instagram. Instagram no tengo. Esta tengo el propio, pero no. ¿Teléfono? Tampoco lo voy a dar. Pero bueno. Bueno, que sale. Bueno, aquí te sale. ¿El 644-482-988. Repito, 644-482-988. ¡Que esto te lo cura todo! Súper radiofónico. ¿Acepta Bizums de donaciones? Sí, sí, por supuesto. Bizum, tarjeta y efectivo. Silvia, ¿con quién hablas por teléfono? ¿Ya me estáis preparando otra o qué? Que no, hombre, que no. ¿Tú ¿Qué, Rosendo? ¿Qué te piensas que es esto? O sea, sería buenísimo. ¿Sorpresa, sorpresa? No. Hemos traído un pastel. Estamos aquí de rollo, buen rollo. Una noche. Claro. ¿Tú te has comido todo ya? ¿Quieres más pastel? Astrid. ¿Te ponemos más? Todo esto sí, claro. Te lo tienes que acabar, ¿eh? Astrid, que no te falta pasta. ¿Quieres ser Kinder guarda. ¿Qué queda? Ya verás el azúcar luego, ¿eh? Astrid. Nos van a salir gusanitos por dentro. Tío. Esta noche va a dormirse a las 3 de la mañana y te va a llamar su madre y te va a decir, vale, el Kinder bueno de final. Tengo a la niña comiendo techo. Realmente está probado eso, que si los críos comen chocolate por la noche. Está probado. ¿Sí? Sí, yo vi un documental que decían que no. Que, a ver, con eso el, con el speech, sí, pero con el azúcar no. Eso es alfacativo. Hostia, Lisma, desde que es padre, nada más que ve documentales. ¿Tienes descargado el canal Arte gratuito? ¿Sabes lo que es el arte? Morirte de frío. No, pero digo, está. Una vez se lo dije el viernes a uno de mis chavales mientras íbamos paseando por Tarragona y se giró un abuelo. ¡Qué bueno! Casi se muere, pobre hombre. Casi se le salen los dientes. Oye, esto es una patillada ya, pon una canción. Venga, siguiente canción. Esto se llama. Me puede la hipernova. O sea, muchas gracias por felicitarme. Pero vaya, mira, vamos a poner música. ¡Me muero! Esto sí que es una banda iraní que lo peta internacionalmente. Graban en Estados Unidos y no sé si creo que se llaman Hipernova y la canción se llama Tales de Hadas. O sea, mezclan el inglés y el castellano para la letra. O sea, la letra, para el título de la canción. La letra no lo sé porque no la he escuchado. A ver, Tales de Hadas, de los Hipernova. Buah. Daddy's gonna find a way to keep his baby in line. He's got it all figured out. Keep her locked in the house that you won't see or hear no evil. Don't you know the more you push, the more she runs. Run away, run away, run away, run away, run away. These are the fairy tales that don't have a happy ending. These are the fairy tales. ¿Qué te está pareciendo mi recopilatorio? Nada, muchas gracias por... Bien, ¿no? Lo digo porque yo ya no me he preparado nada más. No, pero... Ahora charleta. ¿Qué tal el cole, Astrid? Astrid. ¿Qué ¿Ve? Sí. Pero háblale al micro, háblale al micro. ¿Has aprobado todos los exámenes, Astrid? ¿Pero qué exámenes? ¿Tienes exámenes? Claro. Haces segundo, ¿cómo vas a tener exámenes? Madre mía. Bueno, dictados. ¿Qué estás haciendo? ¿Y en matemáticas qué estás haciendo? Nada, bueno, no sirve para nada las matemáticas. No, para eso está la calculadora del móvil. ¿Tú qué quieres ser de mayor? Locutora de radio de Tarragona Radio. Hacer mi radio es el rock. Bueno, de momento ir a conciertos. Yo te lo he puesto yo. Astrid, ¿cuál es el grupo que te gustaría ver en directo próximamente? Que no has visto nunca. Es que yo he visto todo. Claro, todo lo que quiere verlo, ¿eh? Claro. ¿Cuál es el mejor concierto en el que has ido toda tu vida? Que mejor te lo has pasado, que recuerdes. No sabes. Es que me han gustado todos. ¿Irás a ver al Robe en Barcelona? Sí. Madre mía. Que por cierto, antes estabas hablando del de Valencia y no me has mencionado. Qué bien nos lo pasamos. Pero si no se acuerda, ¿cómo se va a pasar? Pues nos acuerda, vimos un momento, sí, compadre. Porque vimos se lo dije yo, ¿eh? Nos vimos ya en un parking. ¿Eh? Nos vimos en un parking. Vaya, ya cuando nos íbamos, iba yo con mi hija más agobiadica, la pobre. Llenos de tetas y tetes. Sí. Porque estaba aquel parking lleno de tetas valencianos, y tetes, básicamente. De valencianos. Pero la verdad. La verdad está haciendo un compendio. Mira qué te está poniendo la Silvia. Esta es Marilyn Monroe. Precious you then. Hostia, Kim, ¿cuánto te ha puesto la gente? La en un momentico se ha acercado, me ha dicho... Se me ha caído tres veces, fíjate si sudo. Sudo más que Camacho. Va a ser el tío guapo. Te tengo que poner eso. Bueno, ahora para cumpleaños, eso. A ver si lo pronunciáis bien. Yo lo tengo aquí delante. Yo no lo pronuncio bien y a la de tres. ¿Pero cómo no vas a pronunciar bien? Pam, pum, bum, blap. Por lo que pone ahí, pam, pum, boom, lap. Hoy me ha llegado el disco. Dilo así, dilo tal cual. Las raspenadas. ¿Qué es el disco? ¿Qué es el disco? El disco de mis raspenadas. Que es pam, pum, boom, lap. Pero claro, tú cuenta por qué te amigaste con ellas, que es súper curioso. Tocaron en Pili. Claro, yo dije, o sea, la Pili, ¿por qué es tan colega de estas tías punkis que molan tanto, pero son de Lleida? O sea, no son de Torreforta ni de... Bueno. Aquí viene eso, ¿no? A mí me entró una vez un... Y salen los videoclips y va a verlas y eso. Es curioso. Bueno, vamos a escuchar un poquito de este temazo nuevo que es... Bueno, en el que salgo yo de señora de bien. Sí. Señora Pepe. Haciendo un papel. No te pega nada. De señora de bien. En la playa, indignada con las punkis. Exactamente. Sí. Ahí está, Not Sure. ¿Conociste la batería de las raspenadas y cómo te amigaste con ella? Es curioso. Esto fue muy fácil. Fue que a mí me escribió un día por Facebook una tía y me dice: buah, no sabía que había alguien como yo. ¿Que le gustara el punk? No. Ojo, que me dice que escribiera libros e hiciera pole dance. Y digo, no me jodas, tú también. Digo, pues este hay que quedar y tal. Digo, bueno, pues podemos quedar el fin. Y digo, yo porque este ensayo el viernes. Y me dice, pues yo tengo bolo el sábado. Y digo, tía, tú también tocas. Y al final, pues nos dimos cuenta de que teníamos muchísimas cosas en común. Y desde entonces, pues una amistad que flipas con, sobre todo con Vero. Vero, hoy me ha llegado tu libro de la biblioteca. Ya te diré qué me parece. Y que las quiero mucho y que podéis verme en los tres videoclips que tienen ya. Podéis verme ahí haciendo de mami chula. A ver si sale. Bueno, ya casi nos vamos. ¿Qué hago? ¿Despido el programa, Silvia? Sí, yo creo que ya habría, ¿no? Habría siendo, ¿no? Amigos, muchas gracias. Está bien, ¿no? Es que yo no sé ponerme solemne con esto, pero ya lo habéis visto. Os lo habéis pasado bien. Me he puesto súper tierno y os doy unas gracias porque... Ya está, de eso se trata, joder. Muchas gracias por este cumpleaños y este Mi Rollo es el Rock. Te queremos, pa. Te queremos. Y yo más, esperando que siempre estéis ahí, larga vida a Silvia. Que es más guapa que todo. La más bonita que todo. Gracias, Silvia, joder, ¿qué haríamos sin ti? Silvia, te estimem.